Vida cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Muy buenas tardes. Estamos aquí con ustedes el día de hoy, jueves 16, en el programa Vida Cotidiana. Un día más con ustedes, quienes nos escuchan en sus casas o quienes van de camino hacia algún lugar, quienes están en sus trabajos, en el campo, donde sea que estén y nos están escuchando, pues les damos un saludo muy afectuoso. En un momento de nuestra vida como país y de nuestra vida incluso personal, que es un momento muy importante porque estamos en una coyuntura de decisiones, ¿no? De decisiones en un periodo de campaña electoral donde todos y todas estamos atentas a qué es lo que está pasando, cuáles son las opiniones no solo de los candidatos a la presidencia y de los candidatos y las candidatas a diputaciones, sino también las opiniones de quienes nos rodean, ¿verdad? De nuestras amistades, de nuestras familias, vecinos y vecinas, qué es lo que está pasando en nuestro país. Y hoy vamos a tocar un tema que es vital, digamos, que es esencial en la vida social y política de esta Costa Rica en la que vivimos y en la que pues hacemos nuestras actividades cotidianas, y es el tema de la seguridad social, de una institución muy querida que es la Caja del Seguro Social, que gracias a esta institución pues tenemos la posibilidad de contar con servicios médicos, de contar con medicamentos, de contar con un monitoreo de nuestra salud, ¿verdad? Porque el seguro social no trata solo de curar enfermedades, sino también de prevenirlas. Y para hablar de esto, hemos invitado a una persona pues conocedora del tema, conocedora de la institución y conocedora también de todos los vaivenes políticos que se han dado en torno a la Caja del Seguro Social, y él es el señor Guillermo Kitt. Don Guillermo es del Frente de Defensa de la Caja del Seguro Social. Con él vamos a estar hablando. Muy buenas tardes, don Guillermo. Buenas tardes a usted y buenas tardes a todas las personas que nos van a escuchar esta tarde. Sí, le agradecemos mucho su presencia acá. Le saludo a nombre del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Mi nombre es Sandra Salazar, estoy con ustedes ocasionalmente acá en el programa de Vida Cotidiana, al igual que la compañera Lili León, que les acompaña regularmente. Vamos a empezar el programa de hoy. Vamos a iniciar, como se ha estado dando durante ya varios meses, vamos a iniciar con un micro que es es relativo a la coyuntura electoral. Y a partir de ese micro, pues vamos a caer en lo específico del tema de la seguridad social. Así que damos paso ahí a la cabina para que nos pongan el micro. Análisis, entrevistas, coyuntura, opinión, noticias y mucho más en La Hora de los Movimientos Sociales. Elecciones 2014. El candidato izquierdista José María Villalta se presenta como la principal opción para disputar la presidencia en Costa Rica y sacar del poder al Partido Liberación Nacional. Sin embargo, una campaña del miedo en su contra circula, tanto de rivales políticos como de líderes empresariales que lo ven como una amenaza. El aspirante a la presidencia de Costa Rica por el Partido Frente Amplio, José María Villalta, se coloca mano a mano en las encuestas junto con Johnny Araya, del partido oficialista Liberación Nacional, y Otto Guevara, del Movimiento Libertario. Desde meses atrás, el candidato de tendencia progresista se considera como la principal oposición para las elecciones del 2 de febrero. En plena época de caza de votos, Villalta es objeto de campañas de desprestigio en las que se le llama comunista y se le relaciona con Hugo Chávez y Fidel Castro con el fin de generar temor en la población. Ante esto, el jefe de campaña del Frente Amplio, Rodolfo Ulloa, manifestó que ya se había visto este tipo de campañas en el país.

por esta campaña del miedo, esta campaña del temor. No sé si ustedes se acuerdan de una canción de cuna que usamos mucho las mamás, yo no sé si todavía, pero recuerdo en el pasado que usábamos una canción que decía duérmete niño, duérmete ya, porque ahí viene el coco y te comerá. Pues así estamos ahorita con esta campaña, ¿verdad? Como que ahí va a venir un monstruo a comernos, y eso en realidad solo puede calar en personas pues que viven con algún temor y que no están atentas a lo que está pasando en el entorno. Y yo creo que, a ver, las decisiones políticas que se han tomado en los últimos años, en los últimos 30 años, 25, 20 años, son decisiones que nos están afectando a cada una y a cada uno de nosotros en lo personal, y que nos están afectando como país, ¿verdad? Y por eso es que quisimos, le pedimos a don Guillermo Kidd que nos acompañara hoy para hablar de la seguridad social, de la Caja del Seguro Social, esa institución que tantos beneficios nos ha traído. Sabemos que es una institución que se encuentra en crisis por razones financieras, pero también y sobre todo por decisiones políticas que han venido debilitando a la Caja del Seguro Social. También tenemos claridad de que esta es una institución indispensable y que hay ahí trabajando arduamente profesionales, técnicos y técnicas comprometidas y comprometidos con la salud de nuestro país. ¿Qué haríamos nosotros sin los EBAIS? ¿Qué haríamos sin las clínicas, sin los hospitales? ¿Qué pasaría si tuviéramos que pagar una cirugía en un hospital privado, ¿verdad? Con los costos que eso tiene. ¿Qué pasaría si un paciente que requiere de atención médica permanente tuviera que pagar una consulta, por ejemplo, mensual, y pagar los medicamentos constantemente? Sabemos que la mayor parte de la población no está en posibilidades de pagar altos precios por los servicios de salud. Por eso es que reconocemos que la Caja del Seguro Social es una institución y es un tema que tenemos que abordar con seriedad, que tomarnos el tiempo de informarnos de qué es lo que está pasando con el Seguro Social y qué es lo que está pasando con el Fondo de Pensiones en nuestro país. Don Guillermo, usted es parte de una organización nacional que se llama el Frente de Defensa de la Caja del Seguro Social. Cuéntenos un poco para que las personas que nos están escuchando sepan quiénes integran el Frente por la Defensa de la Caja. Bueno, el Frente, primero muchas gracias por invitarme al programa. El Frente de Defensa de la Caja lo integran prácticamente organizaciones sindicales y otro tipo de organizaciones sociales, miembros de juntas de salud. Entonces es una entidad muy amplia. Ahí está la ANDE, está UNDECA, está APSE, hay muchos sindicatos, incluso los principales. Y bueno, lo primero que hizo este frente fue empezar a investigar a ver cuáles eran las causas de la crisis que tenía la caja. Y nosotros sí hemos llegado a una conclusión clara y contundente, en el sentido de que la aplicación de los programas de ajuste estructural, que es ni más ni menos introducir las políticas neoliberales en la Caja Costarricense del Seguro Social, y el cambio de la ley para que el Poder Ejecutivo nombre una presidencia ejecutiva, son los que ha creado, los que han conducido a esta crisis. ¿Por qué? Porque en principio, cuando la caja se funda en 1941, estaba muy bien blindada contra los políticos, tenía una autonomía total. Pero después la ley se cambia, se varía, se comienzan a introducir estas políticas y la caja comienza a deteriorar sus servicios y comienza a tener problemas financieros y de otra índole. Es decir, el problema de la caja no es un problema solamente financiero, es más, quizás ese no sea ni el principal problema. Uh-huh. El problema de la caja es que la politiquería la está quebrando. Porque es claro, y esto en muchas ocasiones lo hemos explicado, las políticas neoliberales lo que pretenden es que las empresas hagan negocios. Eso es ni más ni menos. Aquí no hay para atrás, ni hay término medio. Aplicar las políticas neoliberales es que las grandes empresas farmacéuticas hagan negocio con la enfermedad, porque en realidad usted ve que se han dejado de aplicar programas preventivos, no hay, esto no se ha vuelto a hacer, porque el negocio en realidad es la enfermedad, ese es el verdadero negocio uh-huh. que se hace. Y nosotros sí afirmamos y lo decimos contundentemente, porque no tenemos miedo, lo que hay son propósitos totalmente claros de privatizar la caja. Pero eso hay. Cuando usted nos menciona que desde los años 80 ya, ¿verdad? Sí. Con los programas de ajuste estructural ya se tomaron decisiones que afectaban a la caja del Seguro Social y que siguen afectando, ¿qué tipo de decisiones, como para dejar claro qué es lo que está destruyendo y qué es lo que por estos 30 años ha venido destruyendo a la caja del Seguro Social? Mire, yo no sé si usted recuerda, pero por ejemplo, en la época de Dorian, cuando Dorian es presidente ejecutivo, en la caja se dan 12.500 plazas nuevas. Uh-huh. Y esas 12.500 plazas nuevas, solo alrededor de 400 eran de medicina. El resto eran plazas administrativas, era un botín político, era precisamente crear una serie de plazas para darle trabajo a partidarios políticos. La compra de medicinas que dos meses después hay que destruir porque estaban vencidas. La compra de aparatos que también terminan ser aparatos obsoletos porque se compran tardíamente. Los alquileres, ¿verdad?, sobrevalorados que hace, que la caja hace. La caja alquila un montón de edificios y hay edificios que cuestan 6 millones el alquiler, pero la caja termina pagando por eso 18 millones de colones. Me parece que estas son las causas que empiezan a debilitar a la caja y que empiezan a hacer grandes colas y todo esto, porque aparte de que se da eso, se descuidan cosas elementales como es la posibilidad de preparar especialistas. Las grandes filas que tiene la caja son porque no hay especialistas. Durante todos estos años no se ha hecho. Pero yo quiero llamar la atención aquí sobre esto. Mire, ya desde hace muchos años, don Miguel Ángel Rodríguez, a finales de los años 90, hace un libro, en este momento no recuerdo el nombre, pero es un libro donde plantea que la caja hay que irla privatizando poco a poco. Y es lo que han venido haciendo, es decir, han venido privatizando IBAIS, y ya nosotros tenemos más de 100 IBAIS privatizados, con un argumento en el sentido que según la caja no son privatizaciones porque son concesiones y que los siguen siendo de la caja, pero en realidad, en la práctica, son entidades disfrazadas o con nombres de cooperativas que son empresas de salud que se rigen por el derecho privado y que requieren de ganancias para seguir. Entonces, de esta manera es que ya se ha venido debilitando a la Caja Costarricense del Seguro Social y también debilitando los servicios que se prestaban, ¿verdad?, que hoy en muchos lugares son muy deficientes. La gente tiene que hacer grandes colas, ¿verdad?, para que le den, para conseguir cita. Después hay citas de especialidades donde las dan por un año, por dos años. Todas estas cosas son perfectamente, se pueden resolver, pero la caja no las ha querido resolver porque los enemigos de la caja están dentro de la caja. Y cuando hablo de que los enemigos de la caja están dentro de la caja, no me estoy refiriendo a los trabajadores, me estoy refiriendo a esas personas, ¿ya?, que son los políticos que están metidos en la caja y que se están robando la Caja Costarricense del Seguro Social. Vamos a ver, entonces, por un lado, las decisiones de esos políticos, sí, ¿verdad?, que al final son los políticos que la ciudadanía ha nombrado o ha elegido cada cuatro años. O sea, yo creo que ahí hay un punto que tenemos que reflexionar ahorita dentro de un momentito. Pero lo cierto es que hay decisiones que han bajado la inversión del sector público, del gobierno, la inversión para salud, por un lado. Pero por otro lado, han tomado decisiones para ir trasladando servicios al sector privado, ¿verdad? Y otro tipo de decisiones que es con respecto al funcionamiento de la institución, como usted decía, en cuanto a la contratación de personal, sin que incluso haya el presupuesto que se necesita para eso, ¿verdad? Entonces, todo esto lo que nos lleva es a una caja del Seguro Social débil, a una caja del Seguro Social que ya no es eficiente, que no está dando un servicio como la gente lo requiere, ¿no? Como las todos los usuarios del Seguro Social lo necesitamos. Entonces, caemos en un momento donde las decisiones que se tomen de aquí para adelante son las que van a determinar cómo la caja del Seguro Social o se termina de hundir o sale a flote y se convierte nuevamente en esa gran institución que el país necesita. Sí, aquí el problema es un problema eminentemente político. Uh-huh. Es decir, las políticas de los gobiernos del Partido de Liberación Nacional y de la Unidad Social Cristiana son las que han conducido a la crisis de la caja. Esos son los partidos que nos han gobernado, ¿verdad?, en los últimos años. E incluso acá hay implicados totalmente directos. Uno podría decir que el gobierno de turno es el que dirige la caja, porque la caja perdió su autonomía. Y entonces ahí llegan a aplicar, bueno, hoy está esta señora, ayer fue otro, y así obedeciendo en realidad directrices del Poder Ejecutivo. Eso es lo que hay. Entonces han sido presidentes ejecutivos, hombres y mujeres, que no han hecho que el Estado, por ejemplo, pague la deuda. Es decir, figúrese que aquí el Ministerio de Salud le pasa hospitales, le pasa a la caja servicios que antes prestaba, que ahora los tiene que prestar la caja, pero no le paga. Es decir, se le dan hospitales a la caja para que la caja los administre, pero no se paga tampoco. Se reforma y se crea la Ley de Protección al Trabajador y con esta se universaliza el servicio. En esta universalización del servicio, los sindicatos que participaron en esta negociación salvaron para la caja la situación del financiamiento. Y entonces se dijo que las empresas del Estado deberían de pagar hasta un 15% a la caja de sus ganancias a la caja costarricense del Seguro Social para que ella pudiera tener financiamiento con todas las personas que iba a atender que no iban a poder pagar. Sí, que son personas no asalariadas y que están en situación de pobreza, que no pueden pagar el seguro y que entonces no se les puede negar el servicio. Eso era la universalización, pero cuando se habla de universalización había que darle también los recursos económicos. Esos recursos económicos se dan, pero las instituciones del Estado nunca han pagado un céntimo de esto. Hoy podríamos decir que la deuda, por ejemplo, que tiene el Estado con la institución es de más de 600 mil millones de colones. Uh-huh. Es decir, es una cifra verdaderamente escalofriante que ninguno de los gobiernos ha pagado. ¿Sí? Y cuando han hecho intentos para pagarlo, lo han pagado con bonos que después el mercado financiero no los acepta. Uh-huh. Que no los pueden vender. No los pueden vender. Entonces, acláreme una cosa. Esos 600 mil millones de colones incluyen las cuotas que no han pagado de las instituciones, de los funcionarios de las instituciones, más todo lo que corresponde a la ley esta de protección al trabajador. O sea, ese es el monto total, 600 mil millones de colones que adeuda el gobierno el a la caja de seguro social. Así es. Uh-huh. Y esto, para ser francos, no sé si nos adelantamos, pero el 10 de diciembre, UNDECA efectivamente hace un encuentro con los candidatos a la presidencia de la República. Uh-huh. Y aquí todos se fueron en promesas que no aclararon cómo, ¿verdad? Porque nosotros pensamos que resolver el tema de la caja pasa primero porque no exista esa presidencia ejecutiva. Es decir, eso no puede ser. Esa presidencia ejecutiva es también las que nombra las gerencias y eso, y esa presidencia ejecutiva va con una directriz clara del presidente de la República. Uh-huh. Es él el que la nombra, es el Consejo de Gobierno. Entonces, resolver el problema pasa por eliminar esa presidencia ejecutiva y porque el Estado pague la deuda. Es decir, y aquí es un tema que tampoco es así como tan matemático, ¿verdad? No, empezar a resolver el tema pasa por tomar esas dos medidas. ¿Y por qué razón no han pagado? Es decir, ¿cuáles son las justificaciones que da el gobierno para no amortiguar por lo menos esa deuda para hacer algún sistema de pago o algo que permita, digamos, poco a poco ir la deuda? En realidad los argumentos, algunos han sido tecnicismos, ¿verdad? o entiendo que para esto una decisión que tiene que tomar la presidencia de la República que no toma. Es decir, hay una serie de cosas que no son del todo convincentes, porque en el fondo lo que no hay es voluntad política, porque si hubiera voluntad política se paga. Entonces, para decirle, en este encuentro, por ejemplo, el único que dice, yo me comprometo a pagar la deuda que tiene el Estado con la Caja de José María Villalta. Y Corrales, que no lo explico bien, pero que dijo que él, una de las primeras cosas que haría en su gobierno es intervenir la Caja. ¿Ah? Porque, mire, está claro, todo mundo puede verlo, no hay necesidad de entrarse, de meterse a investigar mucho para darse cuenta que las decisiones que se toman, que las decisiones malas que se han tomado con la Caja son decisiones políticas y que las toman los directivos, ¿ya? Bueno, y a criterio, ahorita podemos ahondar un poco en cuáles fueron las opiniones de los candidatos en ese debate, pero a criterio de ustedes como Frente por la Defensa de la Caja del Seguro Social, como UNDECA, a criterio de ustedes, ¿de qué manera se puede resolver esto de la autonomía de la Caja? ¿Cómo tendría que funcionar, según el análisis que ustedes han hecho, cómo tendría que funcionar la Caja para que no haya esa injerencia partidista, político-partidista en las decisiones y en las jerarquías de la Caja del Seguro Social? Es que hay que devolverle la autonomía que tuvo. Uh-huh. ¿Y qué significa eso? Eso significa, por lo menos nosotros vamos a presentar, estamos esperando que pasen las elecciones, y el 28, esto lo adelanto, el 28 se va a hacer, van a salir tres caravanas, para decirlo de alguna manera, una que va a salir de Limón, otra que va a salir de Punta Arenas, otra que va a salir de Turrialba, que son caravanas de vehículos que van a salir con dos consignas, que son contra la ley de concesiones y contra la privatización de la Caja. Y en ese acto se va a entregar a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que elimina la presidencia ejecutiva de la Caja. Eso es el 28 de enero. Es el 28 de enero. 28. No, perdón, el 28 de febrero. Ah, de febrero. Sí, uh-huh. El 28 de febrero. Nosotros pensamos que iniciar el proceso de recuperar la Caja Costarricense, el Seguro Social, pasa por eliminar la presidencia uh-huh. ejecutiva. Entonces quedaría y porque una... el Estado pague la deuda. Claro. Quedaría una junta directiva definiendo las principales políticas de la institución. Definiendo las principales políticas de la Caja como estaba, sin intromisión del Poder Ejecutivo. ¿Ya? ¿Y quiénes integran actualmente la Junta Directiva? Bueno, actualmente la Junta Directiva está como por representaciones. Hay representación del Estado, hay representación de los trabajadores, hay representación de los empresarios, de empresas, etcétera. Pero esta conformación es uno de los asuntos que también donde también ha habido mala fe, porque por ejemplo se hace una asamblea para que el representante de los trabajadores sea Mario de Bandas Brenes, ya que es una de las personas que más ha investigado la Caja, que es un economista, en fin, que tiene además de una gran solvencia moral y esto, pero la presidenta de la República nunca lo juramentó. Es decir, nunca lo juramentó y más bien metieron otro representante de los trabajadores que no había sido electo en esa asamblea. O sea que hasta por ahí uno se da cuenta de la mala fe. Es decir, no era lo mismo tener una persona que hoy no da ningún informe ni nada representando a los trabajadores que representar una representación como la que hubiera tenido Mario de Bandas Brenes, que era la persona que abrumadoramente por muchos, muchos miles de votos en una asamblea donde estuvo prácticamente todo el movimiento sindical, votó para que él fuera el representante. Entonces también ahí hay que resolver ese tema, porque hay no, y ahí es donde yo le digo que también si hubiera voluntad política se resolvería, pero ve hasta dónde han llegado. Por ejemplo, la presidenta no ratificó, no, y Mario de Bandas no es miembro hoy de la Junta Directiva. Entonces la misma conformación de la Junta Directiva es muy por la conveniencia del gobierno de turno. Entonces hay que partir desde ahí, en que también de allá hay un gobierno que respete las decisiones que toma la población, ¿verdad? En este caso, todas las personas que estuvieron representadas en esa asamblea son también asegurados. Ya son asegurados que también habían dicho el representante nuestro es esta persona. Sin embargo, eso no se hace. Entonces todas esas son las cosas que hay que revisar, de manera que efectivamente ahí haya una junta directiva que respete las decisiones de la población y que no tenga, que no esté manipulada por el gobierno de turno. Porque lo que ha pasado es que cada gobierno aplica políticas y, seamos sinceros, en los últimos gobiernos nadie ha aplicado ninguna política efectiva, por ejemplo, para resolver el problema. En ese proyecto de ley se define entonces que se eliminaría la presidencia ejecutiva y se define una nueva conformación de la Junta Directiva. Una nueva conformación. O sea, quedaría conformada de manera distinta. De manera distinta y de manera que esa Junta Directiva también sin intromisión nombre las gerencias, ¿verdad? Que son importantísimas, las gerencias médicas. Eso le iba a preguntar, por las gerencias, ¿eso se mantendría así? Se mantendrían, pero con otro tipo de nombramiento, porque usted ve que todas las gerencias médicas son nombradas de allegados al partido. Sí, que el criterio no sea político-partidista, sino un criterio de idoneidad. Claro, digamos, porque sean personas calificadas. Porque la caja es muy compleja, muy, muy compleja. Y entonces usted no puede meter a cualquier persona porque es partidaria y esto, porque no es, mire, incluso el gran deterioro que hay en la política en este momento, incluso el ascenso ese vertiginoso de Villalta, pues ese aquí todo el mundo ofrece más de lo mismo, no es porque no quieren salir de eso, es decir, quieren seguir con la vieja política de los amigos, de esto, del otro, y usted ve que siempre son sus partidarios, es decir, no es la gente. Uno debería tener un gobierno que no le importe, que si usted pone en una gerencia una persona que no es de su partido, pero que es esa persona capaz que puede sacar adelante la institución, usted respete eso. Muy bien. Muy bien, tenemos el teléfono de acá de la cabina de Radio Actual, por si alguien quiere hacer una consulta. Tenemos el 2222-2323 y con gusto atenderemos su llamada si gusta hacerla. Ahorita vamos a ir a una pausa, vamos a escuchar algunos mensajes y regresaremos en un momentito hablando aquí con don Guillermo Quito. Y en otras noticias, las irregularidades en el proceso de licitación de las empresas mineras han llevado a la población a tomar... Corte, no sale eso. Pero... A ver, ¿quién manda aquí, usted o yo? Ni usted ni yo, manda el público, señor. Y el público tiene que saber que un alto porcentaje de medios de comunicación está en manos de muy pocos, y esto tiene que cambiar. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa. Si estamos vivos es porque el agua es vida. ¿Pero sabías que no todas las personas tenemos garantizado el acceso a agua potable? Nuestro derecho al agua está amenazado por la contaminación, privatización, monocultivo, deforestación, sobreexplotación, crecimiento urbano. Para garantizar el derecho humano al agua, apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búsquenos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua CR. Vida cotidiana, otro día con la gente. Llegaremos al cogollo de los libros, hasta el blanco de la flecha disparada, al otoño de las hojas malheridas, a la página final de esta jornada. Llegaremos al destino de los ríos, hasta el grano que clausurará la siembra, al latido que despachará una vida, hasta el punto en que terminen los poemas. despachar a una vida hasta el punto en que terminen los poemas. Llegaremos a la cima de los montes, hasta el último peldaño en la escalera. Al diciembre todos los calendarios, hasta el punto en que madura la cosecha. A la costa de los mares, al orgasmo del amor al descubierto, tocaremos el fondo de los abismos y la última canción de los conciertos. ¡Vaya! Vida cotidiana, otro día con la gente. Bien, pues es un gusto estar acá con ustedes esta tarde en Vida Cotidiana y estamos conversando con don Guillermo Kitt. Él es del Frente por la Defensa de la Caja del Seguro Social y estamos hablando de la crisis política y financiera que está destruyendo a esta institución y también del análisis que ha hecho que han hecho varios sindicatos y también ciudadanas y ciudadanos que pertenecen a las juntas de salud en torno a cuáles son las soluciones que se requieren para fortalecer a la caja. Don Guillermo, usted me comentaba hace un rato de algunos casos o algunos ejemplos que sería bueno que nuestra audiencia pues conozca, ¿verdad?, con respecto al manejo que se ha dado en la Caja del Seguro Social, a esas decisiones que han venido deteriorando a la institución. El caso de la compra de medicamentos, ¿qué fue lo que pasó en esa ocasión? ¿En qué año fue eso? No, bueno, yo no recuerdo exactamente en qué año, no. En otros temas y tal vez más adelante o en otro programa podemos traer mucho más detalles, pero la esencia de esto es que se compran alrededor de 800 toneladas de medicamentos, que un tiempo después, dos meses después, una cosa así, se queman. Después nos dimos cuenta del tema porque alguien informó, ¿verdad? No fue porque esto salió y se queman, y entonces, bueno, uno dice, ¿habrá dolo aquí? Perdón, compraron los medicamentos con fecha cercana a vencerse. Y por eso es que efectivamente tienen que destruirlos. Entonces uno se pone a pensar, ¿habrá gente en la caja que no se fijó que la compra ya no se podía hacer porque duró mucho y cuando iban a llegar los medicamentos ya no se podían aplicar, ya no se les podía? ¿O qué fue lo que pasó? ¿O en realidad hubo mala fe con relación a esto? De toda suerte, una decisión de cualquiera, si hubiera sido negligencia, a mi juicio, la persona que tomó esa decisión debe haber pagado esto porque era un error muy, muy caro, ¿ya? O si no es que esto se hace premeditadamente. Es decir, me parece que este tipo de decisiones son las decisiones que conducen a la caja a deteriorar los servicios y a desfinanciarla, ¿verdad? Porque son sumas que se tienen que pagar. También se han comprado muchos aparatos obsoletos, aparatos que ya no sirven, y sin embargo la caja los ha comprado. Insisto en el tema de los alquileres. Es que son muchos los edificios que la caja alquila, ya muchos, muchos, y en realidad todos están sobrepagados, para decirlo de alguna manera. Entonces me parece que por aquí hay un negocio que en algún momento habría que investigar quiénes son los dueños, cómo es que se alquilan estos edificios, cómo es el asunto. El tema de las plazas estas que da Dorian es también otro golpe muy fuerte, porque usted no mete personal de medicina directo, sino que mete personal administrativo, ¿verdad? O tiene médicos metidos en las oficinas centrales de la caja. Es decir, todas estas son malas decisiones que yo no sé si se toman de mala fe o si son errores, pero si, de todas maneras es una cosa que hay que investigar, que hay que cobrar y que hace que se deterioren esos servicios. Uh-huh. Ustedes como Frente por la Defensa de la Caja, ustedes hicieron un pronunciamiento, ¿no? Y lo entregaron a los candidatos a la presidencia. ¿qué respuesta ha habido con respecto a los puntos que ustedes señalan, verdad? Ustedes están señalando, por ejemplo, el tema de la autonomía, el tema del pago de la deuda del gobierno a la Caja del Seguro Social, el tema de la no privatización de los servicios, o sea, que siga siendo la Caja la que presta los servicios de salud y ya no contratarle a empresas privadas esos servicios, ¿verdad? Esos son puntos que ustedes han señalado de manera muy clara en un pronunciamiento. ¿Encontraron ustedes una respuesta positiva por parte de los candidatos? Bueno, no todo el mundo ha respondido, pero algunos. El problema es que en esto hay mucha literatura, ¿verdad? En esto hay mucho de darle vuelta a la cosa. Yo voy a mejorar el tema de las filas, yo voy a terminar las filas, pero para terminar las filas hay que tener especialistas, hay que tener ese personal especializado. Y la Caja no lo tiene. Entonces entramos en el tema ese de que, como estoy en campaña, yo digo que voy a resolver. No, pero yo tengo que decir cómo resolver. Y el otro tema es que para nosotros resolver, como le dije anteriormente, pasa por que hayan políticas de veras de defensa de la Caja. Y sin embargo hay candidatos, por ejemplo, Otto Guevara, ya que no tiene ningún empacho en decir que no, que él va a resolver el problema y que si tiene que recurrir a terciarizar los servicios, él lo hace. Bueno, ese por lo menos es franco y dice que contratar servicios otros, a la empresa privada. Uh-huh. O sea, la Caja recaudando cuotas. Exactamente, y contratando los usted servicios. Usted dijo una cosa que me pareció que es muy importante y que nosotros hemos analizado. Nosotros pensamos que algunos políticos lo que quieren de la Caja es una Caja recaudadora. Es una caja que recaude para entregar a los diferentes empresarios a los cuales se le compran servicios. Eso es lo que al final se pretende hacer. Y en esto me parece que ha habido gente pues que sí, y por su trayectoria uno podría creer que sí están dispuestos a defender la caja, que es el caso de Corrales, el caso de Villalta, que insisto, se ha dicho que efectivamente se va a pagar esto. Y después, mire, hay una gran desconfianza. Porque, por ejemplo, la gente sabe que Pisa Rocafort pasó por la caja, ¿verdad? Uh-huh. Es parte de lo que está sucediendo en la caja. Es parte de la crisis que tiene la caja, ¿ya? Entonces él dice que, mire, es que no, han hecho cosas cosméticas, ¿ya? Entonces hay propuestas, pero son propuestas cosméticas, no son propuestas claras en el sentido de que la caja hay que financiarla. Y para que la caja se financie, el Estado tiene que responder. Porque incluso constitucionalmente, el artículo 177 de la Constitución obliga al Estado a que la caja nunca tenga déficit. Y eso es una de las cosas donde nosotros venimos que funciona la politiquería. La caja no tendría por qué tener déficit. Porque, sí, porque el tiene Estado que ser tiene, subsidiada. Claro, el Estado tiene que cumplirlo. Uh-huh. Recuérdense que la caja es el Estado, los patrones y los trabajadores. Esas son tres partes fundamentales. ¿Ya? Porque nosotros, por ejemplo, nos opusimos cuando estuvo el famoso referéndum que querían hacer de la caja y eso, el doctor Muñoz. Nos opusimos, ¿por qué? Nos opusimos porque quería sacar el Estado. Y el Estado no puede salir de ahí. Porque cuando el Estado salga, entonces ya ahora sí es. Y terminamos de desaparecer la caja. ¿Ya? Porque aquí el principal y el que tiene la obligación de sostener esto, porque estamos hablando de salud pública, es el Estado costarricense. Es el Estado como garante, ¿no? Como garante. El Estado tiene que garantizar que todos contribuimos. Pero él principalmente, ¿verdad? Claro, sí, el Estado también tiene que pagar sus cuotas. Y obligar a que paguen los patronos y los trabajadores. ¿Qué es precisamente con este tema del pago por parte de los patronos privados? Es una pregunta que yo siempre escucho, ¿verdad? Y que yo misma me hago, ¿por qué razón las empresas privadas, o sea, cómo hacen para evadir las empresas privadas el pago de las cuotas de sus trabajadores? ¿Cómo es que funciona eso que se está dando también una deuda por parte de la empresa privada? Bueno, a veces la gente cree, pero nosotros creemos que la deuda de la empresa privada es incluso lo menos. Es decir, no es lo más. Uh-huh. Y que también, pues no son todas las empresas las que incumplen, ¿verdad? En la que hay un montón de empresas responsables donde todos sus trabajadores y ellos pagan a la caja. Uh-huh. Vamos a hacer aquí un paréntesis porque tenemos una llamada de una persona que nos está escuchando. Adelante con su pregunta. Aló. Aló. Aló. Sí, le escuchamos. Adelante. Sí, mire. Gracias, don Víctor. Yo quisiera que usted, don Víctor, también analizara un aspecto muy importante. Don Guillermo. ¿Me está escuchando? Sí, le escuchamos. Sí, sí, escuchamos. Don Guillermo sí. Kitt le está escuchando. Sí, gracias, mire. Don Guillermo, disculpe. Yo quisiera que usted analizara también una cosa muy importante, que es que los sindicatos también tienen culpa en esto, en este problema de la caja. Porque, mire, hemos dado muchas luchas, demasiadas luchas, el combo, en fin. Y siempre, siempre hemos notado que ayudan a estos corruptos de alguna forma. Ese protagonismo que buscan los sindicalistas, que no, que yo. Mire, eso no ayuda a nada, no ayuda a nada al problema que tiene la caja. Debemos de unirnos para salvar la caja. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por su llamada y por su pregunta tan interesante. Adelante, don Guillermo. Bueno, para ahorita nos referimos a la pregunta, pero para decir que no todas las empresas, de ahí las empresas responsables pagan la seguridad social. Pero hay una cantidad sector, de hay que un no sector de empresas que no la pagan. Esas empresas que no la pagan son o de malos extranjeros o de malos costarricenses, porque en realidad le causan un gran daño. Y principalmente a los trabajadores. Son, yo diría que son pillos, ¿verdad? Que son sinvergüenza, porque en muchos casos a los trabajadores. ¿Cómo pueden seguir funcionando sin pagar? Pueden seguir funcionando sin pagar porque también los trabajadores, por la necesidad que tienen, a veces no denuncian, ¿ya? No denuncian, además hay muchos patronos que están cambiando su razón social a cada rato, ¿verdad? Que están cambiando para eludir. No hay un seguimiento así como muy grande tampoco de la caja, ¿verdad? Me parece que ahí hay una deficiencia que hay que resolver también, porque hay que resolverla. Uno ve que ellos hacen, la caja hace mucha propaganda con los equipos de fútbol, que de vez en cuando les cierra los estadios y eso, pero hay un montón de empresas de seguridad pública, empresas agrícolas también, y empresas de limpieza, que son las que más eluden la seguridad social, y no existen como los mecanismos para poder que no le eludan. Pero ahí también hay complicidad, uno a veces entiende de los trabajadores que muy necesitados de su trabajo, ¿verdad? Prefieren, o también los... Bueno, y también el mismo gobierno, la misma institución, no aplica, digamos, los mecanismos para hacer un cobro efectivo. Sí, eso le decía, que es uno de los temas que hay que resolver, que la caja tendría que tener los mecanismos para que no se eluda el pago de la seguridad. Bien. Don Guillermo, bueno, aquí un estimado oyente nos hacía una pregunta con respecto a los sindicatos, y creo que es una pregunta realmente importante, porque en la junta directiva hay representación sindical. Y entonces el señor que nos llamó dice, bueno, hay también sindicatos que han sido de alguna manera cómplices con las políticas o las decisiones que se han tomado. ¿Qué opina usted sobre eso? Mire, lo que pasa es que parece que eso hay que señalizarlo, porque bueno, hay sindicatos de sindicatos, ¿verdad? Es decir, hay sindicatos buenos, regulares, malos, esto es así, porque los sindicatos, como todas las instituciones, son cosas en abstracto, y que funcionan según los hombres o las mujeres que los dirijan. Entonces, bueno, hay de todo. Efectivamente, yo hablé hace un rato de que el representante que los sindicatos creíamos que era la persona idónea para representar a los trabajadores no está en la junta directiva. No está en la junta directiva porque Laura Chinchilla nunca lo juramentó, ¿ya? Y sí metieron un señor que es de la Red Unovaro, ¿ya? Y a ellos es a los que hay que pedirles cuenta. Habría que pedirle cuentas a este señor, de que informe qué labor está haciendo, pero a él hay que pedirle cuenta, porque él es el representante del movimiento sindical y es de la central Red Unovarum. Sí, posiblemente cuando hablamos de la defensa del sistema de seguridad social y de la caja de seguro social, hablamos por una parte de los políticos que están ahí en puestos de de decisión, ¿verdad? Pero también estamos hablando del sector privado, decíamos, ¿verdad? De los empresarios, sí, que tienen una responsabilidad, tienen que pagar las cuotas. Hablamos también de los sindicatos, ¿verdad? De cuál es el papel de los sindicatos. Y por supuesto que también hablamos de la ciudadanía, que necesitamos de los servicios y que tenemos el derecho a la salud. Y de eso vamos a hablar en un ratito, luego de que vayamos a una pausa muy, muy rapidita, y regresamos para hablar de la participación ciudadana en el rescate y en la sostenibilidad del Seguro Social. 30 segundos, corre. ¿Solo 30? Bueno, 20, porque al final van los sellos de la radio. Pero si yo tengo mucho que decir. Bueno, póngale, porque ya le quedan 15. Tenemos mucho que decir y necesitamos espacios para decirlo. Los medios públicos y comunitarios son importantes porque nos garantizan una comunicación libre. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa. Si estamos vivos es porque el agua es vida. ¿Pero sabías que no todas las personas tenemos garantizado el acceso a agua potable? Nuestro derecho al agua está amenazado por la contaminación, privatización, monocultivo, deforestación, sobreexplotación, crecimiento urbano. Para garantizar el derecho humano al agua, apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búsquenos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua CR. Vida Cotidiana forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales, que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual 107.1 FM. Doctor, le agradecemos su atención. Teníamos miedo de venir, pero ella ya no aguantaba el dolor y para mí era insoportable ver a mi pareja así, tan enferma. Vea, por suerte ya pasó el susto, pero no debieron esperar tanto para venir. No permitan que el miedo a la discriminación ponga en riesgo su salud. La Caja Costarricense de Seguro Social emitió un lineamiento que prohíbe toda discriminación por orientación sexual. Denuncia al 2539-0723. Por una Costa Rica con iguales derechos. Un mensaje de IVOS, el CIPAC y la Caja Costarricense del Seguro Social. Vida Cotidiana. Otro día con la gente. Bueno, estamos ya en el momento final de nuestro programa. Vamos a aprovechar estos minutitos que nos quedan para que don Guillermo Kitt nos puntualice cuál es el deber, a su parecer, cuál es el deber de los sindicatos. O sea, ¿en qué deben apoyar los sindicatos para levantar la Caja del Seguro Social? Mire, me parece que los sindicatos tienen la obligación, bueno, primero defender la Caja, pero tienen la obligación de denunciar aquellos patronos morosos, de orientar a los trabajadores para que los trabajadores hagan valer sus derechos. No se vale que patronos le den 6,000 pesos a los trabajadores para que eso paguen un seguro voluntario, ¿verdad? Y no, y entonces eso les va a repercutir y no van a tener derecho a pensión ni nada, eso hay que denunciarlo. Yo pienso que los sindicatos, sobre todo los que estamos en la Caja, no tenemos que tolerar la ineficiencia de ningún trabajador. Yo siempre que hablo con los trabajadores les digo, mire, no hay nada más fácil que defender un trabajador responsable, un trabajador que de veras se parte el pecho por la institución, y me parece que siempre enseñamos eso. Los trabajadores tienen la obligación de atender bien a los pacientes, y muchos lo hacen, muchos lo hacen. Desgraciadamente, los pocos que son irresponsables hacen que haya una percepción mala de los trabajadores, pero nosotros como sindicato tenemos la obligación de orientar a los trabajadores para que presten un buen servicio y, como decimos, se ganen bien el salario. Mire, las juntas de salud son entidades sumamente importantes. Sin embargo, aquí también han habido problemas. Cuando las juntas... Perdón, la Junta de Salud está integrada por ciudadanas y ciudadanos, sí, ¿verdad? Es una instancia... De una localidad... De una comunidad, ¿verdad? Sí. Que está ahí monitoreando lo que pasa con los servicios de salud. Sí, efectivamente. Y que se nombran cada cuánto. Que se nombran cada 2 años. Uh-huh. Son entidades fiscalizadoras. Bien. Con ese propósito se hicieron. Sin embargo, aquí también esto hay que reformarlo. Porque al final muchas de estas juntas de salud se convierten en juntas de salud que dirige el director de la institución y que son como mandaderos. Y esto me parece que no puede ser. Es decir, son entidades fiscalizadoras que tienen que apuntar dónde están los errores, dar soluciones, y si tienen que denunciar, denunciar también. Si nosotros logramos que efectivamente esas juntas de salud, que los sindicatos, que todos los ciudadanos participen, nosotros podemos resolver el problema de la caja. Porque el problema de la caja no es solo de los políticos ni solo de los sindicatos. El problema de la caja es de todos los habitantes del país. Óigase bien, de todos, porque la caja también atiende a los hermanos extranjeros que viven en nuestro país y que contribuyen al desarrollo de nuestro país. Entonces es un deber de todos defender y proponer y luchar por salvar la caja costarricense. Pero ¿cómo hacemos para que las propuestas que se hagan en las juntas de salud, o sea, las propuestas que vienen de la ciudadanía, sean atendidas, verdad? Porque al final son propuestas que o no se escuchan, ¿verdad? O que... Es que, mire, el mismo estilo. Bueno, yo no sé si antes de juramentarme no me echan. Yo voy a ser miembro de una junta de salud a partir del 8 mes. Ajá. Pero yo pienso que las cosas hay que divulgarlas. Ajá. Las juntas de salud, la gente no sabe ni que existen. Nadie sabe quién es miembro de la Junta de Salud. A mí me parece que las juntas de salud deberían de utilizar estos espacios, deberían de estilizar los volantes, deberían de veras de decir qué están haciendo o qué no están haciendo. Y que la gente se acerque, conozca, llega, denuncie. Es decir, me parece que todo lo al que las cosas hay que denunciarlas, en este país todo hay que denunciarlo. Y me parece que toda esta sorpresa política hay obedece a que este país también ha tenido esa cultura. Hoy son muchos los programas de opinión que hay, hoy son muchos los periódicos locales, hoy son muchas las formas que hay de denunciar, y por eso es que incluso se está dando este cambio. Muy bien, bueno, yo creo que esta conversación de esta tarde con don Guillermo Kidd, representante del Frente por la defensa de la Caja del Seguro Social, pues es una conversación que nos permite entender que la participación de cada una de nosotras y de cada uno es una participación que va más allá del día de las elecciones, ¿verdad? Que es una participación permanente, que nuestra vigilancia tiene que ser permanente, que nuestra voz tiene que estar ahí todos los días denunciando, pero también proponiendo. Entonces, un llamado nuevamente para no atender esos mensajes que nos provocan temor, y no dejar que nos metan miedo, ¿verdad? Sino hay que votar bien. Hay que votar por las personas que sabemos que no van a privatizar la caja. No hay que votar por los partidos privatizadores, hay que privatizar por la gente que se ha comprometido a defender los derechos de los trabajadores y de las instituciones nuestras que han hecho grande este país. Muchísimas gracias, don Guillermo. Gracias a usted y a todos los que nos escuchan. Les agradecemos a la estimable audiencia, y será hasta el próximo jueves. Hasta luego. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.